Pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central, y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-2806-28. Y en el día de su cumpleaños, conoceremos a Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss es una actriz de cine y televisión canadiense, nacida en Burmadi, Columbia Británica, en el Canadá, el 21 de agosto de 1967, y que saltó a la fama mundial tras su participación en la trilogía Matrix como Trinity. Es hija de Barbara y Melvin Moss y tiene un hermano mayor, Brooke Moss. Su madre le puso el nombre tomado de la canción Carrie Ann, que interpretaban The Hollies, y fue estrenada en mayo del año 1967. Vivió su niñez en Vancouver y a los 11 años ingresó en el Teatro Musical para Niños de Vancouver y luego tuvo la oportunidad de realizar una gira con el coro de la escuela secundaria en su último año por Europa. Tras ello, se decidió por la Academia Americana de Artes Dramáticas en Pasadena, California, donde estudió para luego regresar a Canadá y se traslada a Toronto para ser modelo, y a finales de los años 80 se fue a España y luego a Japón. En España participó en la serie dramática Dark Justice y retornó a Los Ángeles, donde participa en las series Street Justice y Justicia Ciega, ambas del año 1991 a 1993. Luego, El Café de las Pesadillas, En la Costa y El Señor de las Tinieblas, en 1992. Y en 1993, Matrix, en 13 episodios. Y además, La Ley de los Ángeles, Nueva Dimensión, 1994. Y Los Vigilantes de la Playa, 1994. En este año 1994, debuta también en el cine con Flax Fear, Infierno Vivo, junto a Billy Zane y Lou Gossett Jr., y también en La Suave Matanza, y sigue participando en series de televisión y en el cine. En 1996 actúa en Sabotaje No Acreditada, y en 1997 en Propuesta Letal, y le llega su gran oportunidad cuando resulta elegida para interpretar a Trinity en Matrix, junto a Keanu Reeves y Lawrence Fishburne, en un papel que le exigió acciones acrobáticas extremas y tuvo que someterse a pruebas físicas durante el casting. Matrix se estrena en 1999 y por este trabajo fue nominada para el premio Saturno a la mejor actriz y ganó el premio MTV a la mejor interpretación femenina. A Matrix le siguieron dos secuelas, Matrix Recargado y Matrix Revoluciones, ambas 2003, y Animatrix, una serie animada, donde ella le pone la voz, casualmente, a su personaje Trinity, también del año 2003. Luego de Matrix, actuó en Memento, un thriller psicológico junto a Guy Pearce, por el que ganó el premio Spirit Independent. Planeta Rojo, donde interpreta la comandante líder de una misión de rescate en Marte. Y Banda de Mafiosos, junto a Richard Dreyfuss y Burt Reynolds. Y además, Chocolate, junto a Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Leslie Caron y Johnny Depp, filmada en Francia. Las cuatro fueron del año 2000. En 2004, protagonizó con Aaron Eckhart y Ben Kingsley Premoniciones Expediente Cero, siendo agente del FBI. Luego participó en la comedia de zombies Fido, del año 2006, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, obteniendo el premio del Círculo de Críticos Cinematográficos de Vancouver, Canadá. Y también actúa en Pastel de Nieve, Snow Cake, y gana el premio Genie Best Performance como la actriz secundaria. En el año 2007, Paranoia, donde compuso a la madre de un adolescente con problemas, que era Shia LaBeouf, que sospecha que uno de sus vecinos es un asesino serial. En el año 2009, interpreta El Día del Juicio Final, coprotagonizado por Samuel L. Jackson y Michael Sheen. En el 2012, participó en Terror en Silent Hill 2 y también Almas de Campaña, Knife Fight, siendo Penélope, candidata a gobernadora de California, que dirige una clínica de salud gratuita que se estrenó en el Festival de Tribeca. Luego interpreta junto con Heather Graham la comedia psicológica Compulsión del año 2013, componiendo dos mujeres que ocupaban departamentos vecinos y ambas soportan trastornos psicológicos que comienzan a superar sus vidas, y en este mismo año actúa en Pompeii, la furia del volcán en tridimensión, que recuerda la destrucción de la ciudad de Pompeya del Imperio Romano por la erupción del volcán Vesubio. Por el año 2015, interpreta a la esposa de Víctor Frankenstein en la película Frankenstein, y por este año comienza a dedicarse en forma masiva a la televisión. No obstante, en 2016 filma Nunca digas su nombre, de Bye Bye Man, donde una figura misteriosa es la causa de una persecución que sufren tres amigos por invocarle. Y hay más, ya que Carrie Ann Moss, desde 1994 hasta el año 2018, filmó 35 películas y puso su voz en el filme de animación La Chica Mecánica y Animatrix, además de tres cortos metrajes. Desde el año 1991 hasta el 2020, participó en 26 series y desde 2015 al 2020 se ha dedicado a la televisión, participando en las series Daredevil, Humanos, 8 episodios, Iron Fist, Wisting, Jessica Jones, 34 episodios, Tell Me a Story, Cuéntame una historia, con 10 episodios, llegando a totalizar 26 series y miniseries y 4 telefilmes, en uno como actriz de voz. Por otro lado, le puso su voz a 3 videojuegos: Enter the Matrix 2003, Mass Effect 2 2010 y Mass Effect 3 en el 2012. Carrie Ann Moss se casó con el actor Steven Roy en 1999. Tuvieron un hijo en el verano de 2003. Su segundo hijo nació en noviembre de 2005 y el tercero en el 2009. Su próximo trabajo programado para el 2021 en el cine es Matrix 4. Y esto, que ya se venía conversando hace tiempo acerca de esta cuarta parte de la serie de Matrix. Y así, con este pequeño historial y biografía de su vida, fuimos conociendo, o hemos conocido, a Carrie Ann Moss. Y vaya nuestro homenaje en el día de su cumpleaños, hoy, 21 de agosto, que cumple 53 años. Muy feliz cumpleaños, Carrie Ann Moss. Bueno, y como vamos a continuar con el homenaje a Carrie Ann Moss en sus 53 años, vamos a escuchar los temas de cada una de las películas Matrix y también de Animatrix. Y ya nos iniciamos con la primera, que fue Matrix. El tema se titula My Own Summer, Mi Propio Verano. Pertenece a Deftones y lo hemos extraído de la banda original de Matrix. Acabamos de escuchar de la película Matrix con Carrie Ann Moss y Keanu Reeves, My Own Summer, Mi Propio Verano, de The Stones, que hemos extraído de la banda original de Matrix. Recordando al actor argentino Pedro López Lagar. Pedro López Lagar fue un actor de trayectoria radial y teatral que luego accedió al cine y al final de su carrera, ya nacida la televisión en la Argentina, participó en ella con un telefilme y dos programas seriales.

Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. El cine épico y de aventuras. Y vamos a recordar Rómulo y Remo. Con su título original, Rómulo y Remo, es un filme de aventuras épicas e histórica, filmado en CinemaScope y en Eastman Color, coproducción entre Italia y Francia del año 1961, de 108 minutos de duración, producido por Tonino Cervi y Alessandro Jacoboni y dirigido por Sergio Corbucci, sobre una historia escrita por Sergio Corbucci y Luciano Martino y guionizada por Duccio Tessari, Sergio Leone, Franco Rossetti y Ennio De Concini, aparte de Sergio Corbucci y Luciano Martino, siendo supervisor de los diálogos Sergio Leone, quien casualmente en este año se inicia como director con El Coloso de Rodas y culminará destacándose con Los Western Spaghettis. La fotografía fue tarea de Enzo Barboni, encargándose del montaje Gabriele Barrialli, y la música fue compuesta por Piero Piccioni. Fueron sus intérpretes Steve Reeves, Gordon Scott, Birna Lisi, Ornella Vanoni, Jacques Serna, Massimo Girotti, Franco Volpi, Andrea Bosic, Piero Lulli, José Gresi, Enzo Cerusico, Germano Longo, Mimmo Poli y Benito Stefanelli, quien a su vez participó como doble de riesgo, lo que actualmente se denomina como Stunt. Y la mayoría de estos actores, con excepción de las actrices, fueron partícipes de los elencos en variados western spaghettis posteriores, la nueva corriente que reemplazó a estos filmes de historias épicas. Cuenta la antiquísima leyenda de los helenos que Eneas, príncipe de Dardania, escapó de la destrucción de Troya, llevándose a su padre Anquises sobre sus hombros y a su hijo Ascanio, aunque riesgosamente perdió a su esposa. en la fuga, Creusa, hija del rey Príamo de Troya. Esto sucedió en torno al año 1184 a.C. y según el antiguo erudito Eratóstenes, tras 10 años de conflicto, 3 décadas después, Ascanio fundó la ciudad de Alba Longa, de la que fue su primer rey. A partir de este preámbulo, la película recrea la leyenda de dos hermanos gemelos que fueron amamantados por una loba que les salvó la vida cuando prácticamente recién nacidos, la madre, angustiada y asediada por soldados, coloca a los bebés en una pequeña vasija que empuja hacia la corriente del río Tíber y se aleja del lugar hasta estancarse en la orilla. Y así fue como una loba que escucha el llanto los rescata y los nutre amamantándolos en una cueva junto a sus cachorros, a la que llega un pastor llamado Faustolo, que arriando sus ovejas observa que su blanco perro ladra frente a esa cueva, a la que se acerca, apareciendo la loba en la colina, a la que mata de un certero flechazo, y encuentra a los niños ya un poco creciditos y se los lleva para criarlos como si fueran hijos suyos, llamándoles Rómulo y Remo. Y crecen desarrollándose musculosamente. Ambos desconocen su origen, de hecho serán pastores, y viven en las tierras de Alba Longa, bajo el dominio del rey Amulio, desempeñándose también como ladronzuelos. 20 años después, aproximadamente al año 733 a.C., cuando el pastor Faustolo está a punto de morir, les confiesa que su nacimiento está envuelto en el más grande misterio, ya que los encontró y rescató de una loba que les había amamantado. Ambos desean conocer sus raíces de nacimiento y en la investigación se volverán agresivos y belicosos. Remo se inflama de ambición y soberbia, y al frente de un grupo de hombres teístas liderados por ellos, van contra los dos reyes tiránicos de los Sabinos, asaltan e incendian Alba Longa, y Rómulo rapta a la hija del rey Amulio, hecho este que se verá en otra película épica de esos años, titulada El rapto de las Sabinas, o El rapto de las Vírgenes, en la que actuó Roger Moore. Cuando conocen a su madre, justo antes de que ella muera, les dice que están destinados a ser los fundadores de una gran ciudad llamada Roma. Y así será, pero se produce un distanciamiento entre ambos hermanos. Y cuando Rómulo traza un largo surco con un arado tirado por dos bueyes blancos ante mucha gente reunida, marcando el límite de Roma, aparece Remo y ataca a su hermano a caballo, espada en manos, quien logra hacerle caer y se enfrentan a puñetazos ante la gente. Cuando Remo recupera su espada, un soldado le alcanza a Rómulo la suya, y luego de un duelo a espadazos, Remo se descuida y Rómulo lo atraviesa con su espada y enseguida acuna a su hermano, que se arrepiente y fallece. Para su lanzamiento en los Estados Unidos en el mes de junio de 1963, la Paramount, que fue la distribuidora, retituló la película como Duelo de los Titanes, y también con la preocupación de que posiblemente Steve Reeves era desconocido y Gordon Scott tal vez un poco olvidado, remarcaron a ambos recordando que Steve Reeves fue Hércules de las dos producciones italianas Las Hazañas de Hércules y Hércules sin Cadena, y que Gordon Scott fue Tarzán en 5 películas realizadas en los Estados Unidos. Como dato ilustrativo acerca de ambos actores, cabe destacar que ambos nacieron en el año 1926, Steve Reeves el 21 de enero y Gordon Scott el 3 de agosto. Por otro lado, inicialmente los productores aportaban a que Steve Reeves interpretara el doble papel para los mellizos, para que los mellizos fueran idénticos, pero él no estuvo de acuerdo, y desechó la oferta proponiendo a su gran amigo Gordon Scott, que ya estaba en Italia, recientemente llegado y con cierta fama por haber sido el intérprete de Tarzán en los Estados Unidos, y que había abandonado el personaje para evitar ser encasillado como Tarzán y que ello eclipse su propia identidad. De hecho, y por ser también un físico culturista de aspecto musculoso como lo era Steve Reeve, fue aceptado inmediatamente asumiendo el papel de Remo. Rómulo y Remo fue y seguirá siendo una muy buena película, con potente historia, buena trama y buen desarrollo cinematográfico, y con un buen desempeño de Steve Reeves y Gordon Scott. Se estrenó en Italia el 6 de diciembre de 1961 en Roma, y en la Argentina se estrenó el 9 de enero de 1963 en los cines Ópera y Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras, épicas y místicas, recordando hoy esta muy buena película del año 1961, titulada Rómulo y Remo. Bueno, continuamos homenajeando a Carrie Ann Moss en el día de su cumpleaños número 53, y vamos a escuchar ahora el tema, uno de los temas de la película Matrix Recargado. Se titula Dreadlock, Gemelos. Pertenece a Paul Oakenfold y lo extrajimos de la banda original de Matrix Recargado. Bueno, ¿qué les pareció? realmente los temas de las películas Matrix, que fueron realizados por músicos diferentes. No se repiten los músicos como en el caso de El Señor de los Anillos o el trío de películas de Los Hobbits de Peter Jackson, donde el músico es el mismo en la trilogía. Pero acá son músicos diferentes y la temática musical es casi exacta en el ritmo que ustedes ya escucharon ahora en este segundo tema perteneciente a la película Matrix Recargado, titulado Dreadlocked, Gemelos, de Paul Oakenfold, un músico que también ha hecho otras interesantes bandas en el cine estadounidense. Y cabe destacar algo respecto de Carrie Ann Moss, porque en una de estas películas, de acuerdo al nacimiento de sus hijos, ella estaba embarazada para actuar en la misma, y creo que es casualmente en la escena donde se desarrolla un violento viaje en moto o en motocicleta o algo así, si mal no recuerdo, que como les dije al comienzo, debió realizar muchas acrobacias para representar su papel en esta trilogía de Matrix. De manera que Carrie Ann Moss, en este sentido, se destacó, y por ello la trilogía de Matrix y la posterior también Animatrix, que donde compone la voz de su propio personaje, la impulsaron al estrellato, y es hoy otra mujer bonita, igual que Julia Roberts. Western americano. Y hoy vamos a recordar Venganza Mortal. Venganza Mortal, conocida también como Cazador de Forajidos, siendo su título original The Teen Star, es un western estadounidense del año 1957, de 93 minutos de duración. Fue el único western producido por Pericea, compañía creada en 1951 por el productor William Perelberg y el director George Seaton, que fue dirigido por Anthony Mann, sobre guión de Joel Kane y Dudley Nichols, basado en la historia de Barney Allater y Joel Kane, con fotografía de Loyal Grigg, siendo el montaje responsabilidad de Alma Macroni, y la música la compuso el gran Elmer Bernstein. Fueron sus protagonistas Henry Fonda y Anthony Perkin. En una de sus primeras interpretaciones, acompañados por Betsy Palmer, Michael Ray, Neville Lebrun, John McIntyre, Mary Wester, Peter Baldwin, Richard Shannon, Lee Van Cleef, Howard Petrie, James Bell y Russell Simpson. Y no acreditados participaron Danny Borsage, Richard Farnsworth, Franklin Farnum, Chuck Hamilton y Frank McGrath. El veterano cazador de recompensas Morgan Hitman, personaje de Henry Fonda, que antes había sido un sheriff, llega a la localidad para cobrar la recompensa tras haber abatido legalmente a un forajido, trayendo su cadáver consigo. Durante su estadía, a la espera de recibir la recompensa, una vez verificados los hechos, Morgan descubre que la localidad está siendo dominada por forajidos y que su presencia no es bien vista. Conoce a una dama viuda, Nona Mayfield, personaje de Betsy Palmer, y a su hijo Kip, que le recuerdan su familia, que perdió cuando era sheriff en una localidad de Kansas por culpa de la gente que protegía, que le negó el dinero que necesitaba para curarles de una enfermedad, por lo que se volvió un cazarrecompensas. De hecho que conoce al sheriff local, Ben Owen, que es Anthony Perkins, un joven recientemente nombrado luego de que el sheriff anterior fue asesinado y con total falta de experiencia como hombre de la ley. Recordando su antiguo trabajo y el hecho de que él vivió esa misma experiencia y la tragedia, con su veteranía decide ayudarle en su trabajo, cuando éste se lo pide, para que así pueda imponer el orden en esa localidad. Ocurre que un respetado miembro del pueblo es asesinado y ambos consiguen arrestar a los culpables para que sean sometidos a un juicio justo. Pero en la noche siguiente los forajidos, liderados por Bart Bogardus, personaje de Neville Brand, llegan con gente al pueblo para lincharlos por lo que hicieron. Ben Owen, con la ayuda y los consejos de Morgan Hitman, consigue detenerlos y acabar con Bogardus, el hombre más peligroso del grupo. Gracias al acontecimiento de esa noche, el veterano Sheriff Morgan se da cuenta de que fue un sheriff y que lo será siempre ante la necesidad incondicional, sin importar el medio y la tragedia. Debido a ello, y estando en paz consigo mismo, se irá del pueblo con intención de volver a ser sheriff en otro lugar, acompañado de la viuda Nona Mayfield y su hijo, con la intención de constituirse en una nueva familia, con el agradecimiento de la gente y de Ben Owen, a quien ahora considera como un sheriff eficaz e íntegro que necesita el pueblo para mantener la ley. Es otro western que goza de un suspenso sobre la acción como lo fue a la hora señalada, a través de situaciones de tensión sostenida y originalidad relativa, con un ritmo lento, a menudo deliberado, para extender los momentos expectantes, con un excelente trabajo de el gran Henry Fonda. Siendo una película de bajo presupuesto, se convirtió en uno de los pocos westerns de este tipo que pudo aparecer en los premios Oscar, siendo candidato a la categoría de Mejor Guión Original y en los premios BAFTA de la Academia Británica, nominado a Mejor Película. Y cabe destacar que Anthony Mann ya era un conocido realizador de western por haber filmado películas como Winchester 73 y Tierras Lejanas. Venganza Mortal se estrenó en los Estados Unidos el 23 de octubre de 1957... y en la Argentina el 25 de junio de 1958... en el cine Ópera de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el western americano, recordando hoy esta sinceramente muy buena película con Henry Fonda y Anthony Perkins, que se llamó Venganza Mortal. Regalando una flor es estar presente con amor.

Bueno, tal como las historias de la serie o la trilogía de Matrix, los temas son bastante tenebrosos, ¿no? Una música profunda con una instrumentación característica. Y como les dije, vieron ustedes que tenemos tres músicos diferentes. Deftones en la primera, Matrix. Paul Oakenfold en la segunda, Matrix Recargado. Y ahora Don Davis en Matrix Revoluciones. Y después va a venir el tema de Animatrix, la serie, o la, digamos, la parte compensada, animada de la serie Matrix, también con Carrie Ann Moss. Americano televisivo. Y hoy nuestro recuerdo será para la serie Davy Crockett. Davy Crockett fue una miniserie western de 5 capítulos en colores que se emitió en ABC desde 1954 hasta 1955 en episodios de una hora en la serie Disneylandia. La serie está protagonizada por Fess Parker como el hombre de la frontera de la vida real, Davy Crockett, y Buddy Ebsen como su amigo John Russell. El primer episodio se emitió el 15 de diciembre de 1954 y el último el 14 de diciembre de 1955. La miniserie fue dirigida por Norman Foster, sobre guión compartido con Thomas Blackburn, siendo fotografiada por Charles Bolle y Berg Lennon. Y la música fue compuesta por George Vance, y el tema, La balada de Davy Crockett, tiene la letra de Thomas Blackburn. Los tres primeros episodios fueron filmados en el Parque Nacional Great Smoky Mountains, en el Mountains Farms Museum, cerca de la entrada de reserva de Qualia y Jans Conejo Ranch en California, y se editaron conjuntamente con la película Davy Crockett, el rey de la frontera, y los dos últimos episodios editados conjuntamente con la película Davy Crockett y los piratas del río del año 1956, y fueron filmados en Cabin in Rock en Illinois. La serie comenzó con Davy Crockett, Indian Fighter, buscando una tregua con los indios que asaltaron un puesto militar. Él y Russell luchan en escaramuzas bajo el mando del mayor general Andrew Jackson. En el camino, Crockett mata a un oso armado solo con un cuchillo. El segundo episodio de Davy Crockett, Goes to Congress, emitido el 26 de enero de 1955... Crockett con su compañero Russell viajan a Tennessee, donde se entera de la muerte de su esposa Polly. Gana un asiento en la Cámara de Representantes en Tennessee y más tarde en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El tercer episodio es Davy Crockett at the Alamo. Se emitió el 23 de febrero de 1955. Crockett y Russell se unen a un jugador llamado Timberling en su viaje a Texas, donde llegan para luchar contra el general de México Antonio López de Santa Ana en la improvisada fortaleza de la misión El Álamo. Ven una estampida de bisontes y ven a un miembro de la tribu Comanche caerse de su caballo. Aunque Crockett y todos los defensores perecieron en la batalla del Álamo, siguieron otros dos episodios. No se muestra la muerte de Crockett, solo el último sobreviviente en la muralla cuando se aproximan las hordas de soldados mexicanos. La imagen se desvanece y la imagen se desvanece y la bandera de Texas se ve ondeando en la brisa mientras se escucha la balada de Davy Crockett. En el cuarto episodio, Davy Crockett, Kel Boat Race, emitido el 16 de noviembre de 1955, Crockett y Russell están en Kentucky cuando conocen a Mike Fink, conocido como el mejor barquero que desafía a Crockett en una carrera de canoas hasta Nueva Orleans. En Davy Crockett y los Piratas del Río, último episodio emitido el 14 de diciembre de 1955, un trovador ambulante desconocido para ellos está aliado con los bandidos locales del río. En su camino para conseguir caballos de los amigos de la tribu Chickasaw, Davy y Georgie son secuestrados por un grupo de Chickasaws porque los hombres blancos han estado asesinando a miembros de su tribu. Crockett y Fink descubren que los piratas del río liderados por Samuel Mason se hacen pasar por indios. Cerrando el historial de esta miniserie, vamos a escuchar a continuación la balada de Davy Crockett, cantada por el propio actor de la serie, Fess Parker. Escuchen. Born on a mountaintop in Tennessee, green estate in the land of the free, raised in the woods so he knew every tree, built him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier, fought single-handed through the Indian War till the Creeks was whipped and the peace was in store. While he was handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. He'd give his word and he'd give his hand that his Indian friends could keep their land. The rest of his life he took the stand that justice was due every redskin band. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. He went off to Congress and served a spell, fixing up the government and laws as well. Took over Washington, so we hear tell, and patched up the crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. When he come home, his politicking done, the Western march had just begun. So he packed his gear and his trusty gun, and lit out grinning to follow the sun. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. His land is biggest and his land is best, from grassy plains to the mountain crest. He's ahead of us all, meeting the test, following his legend into the west. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. King of the wild frontier. Bueno, y esta fue la famosísima balada de Davy Crockett, que oportunamente se escuchaba muchísimo en los Estados Unidos, cuya música fue compuesta por George Burns y el tema fue escrito por Thomas Blackburn. Linda balada, ¿no es cierto? Realmente es espirituosa, tiene su ritmo del Far West. Cabe recordar que Davy Crockett fue interpretado en la película El Álamo, la de John Wayne, por Richard Widmann, y que falleció en El Álamo cuando el general Santa Ana, digamos, la pasó por encima a la misión de El Álamo, conquistando esa zona. Mientras tanto, el general Houston se preparaba en Texas para después contraatacar y lograr la gran negociación

taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe si tu m'aimes. Comenzamos esta semana, el lunes 17, recordando un aniversario más del fallecimiento de Yvonne Craig, actriz norteamericana, con 78 años, falleció en el 2015, cumpliéndose su quinto aniversario. También ese día falleció Arthur Hiller, director de cine norteamericano, con 92 años, ya estaba retirado. Falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. También el lunes hubo un año más, bueno, mejor dicho, se recordó un año más del fallecimiento de nuestra gran actriz China Zorrilla, que con 92 años falleció en el 2014, cumpliéndose su sexto aniversario. Pasamos al martes 18 para recordar un aniversario más de la actriz Persis Cambata, de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Percy Cambata falleció muy joven, 49 años, en 1998. También ese día recordamos al actor, productor y director norteamericano Burt Jorkin, 89 años, falleció en el 2015. Pasamos al día 19, tenemos un solo fallecimiento para recordar, el del director Tony Scott, que con 58 años, joven aún, falleció en el 2012, cumpliéndose su octavo aniversario. El día 20 se cumplió el tercer aniversario del fallecimiento del gran comediante norteamericano Jerry Lewis, que con 91 años se nos fue en el 2017. También ese día se recordó a la actriz española Lina Morgan, con 76 años, falleció en el 2015, y al director de cine norteamericano Ted Post, que con 95 años, ya retirado, falleció en el 2013. Hoy estamos recordando a nuestro compatriota Luis Dávila, que con 71 años falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1998, luego de vivir muchos años en España. También hoy estamos recordando a Cacho Spindola, actor argentino, 54 años, falleció en el 2004. A Anna Caffi, actriz inglesa, 80 años, falleció en el 2015. También hoy estamos recordando un aniversario más del fallecimiento del actor argentino Pedro López Lagar, nacido en Madrid, España, que con 78 años falleció en 1977 y fue motivo especial de un recuerdo a su memoria. También hoy se cumple un aniversario más del fallecimiento del actor norteamericano E.G. Marshall, 88 años en 1998. Pasamos al día sábado para recordar a Imperio Argentina, actriz cuyo nombre original era Madalena Nile del Río, falleció con 92 años en el 2003. También mañana recordaremos al actor japonés Keiko Fuki, 62 años, falleció en el 2013. Al actor inglés Michael Leader, falleció en el 2016. El director norteamericano Daniel Petri, 83 años, falleció en el 2004. Y el domingo recordaremos a una actriz que fue muy reconocida en la pantalla, pero siempre de carácter secundario. Trabajó en 3 o 4 películas con Jerry Lewis, casualmente, y había muchas películas en que aparecía Kathleen Freeman. Catherine Freeman falleció con 82 años en el 2001. Fue una actriz que se recuerda mucho en los Estados Unidos por la sencillez y sus características de trabajo. También el domingo recordaremos a Stephen Hill, actor norteamericano, 94 años retirado, falleció en el 2016. Evita Muñoz, actriz mexicana con 79 años, falleció también en el 2016. El actor de color, Brooke Peters, que fue motivo de recuerdo en un programa del año pasado, que falleció con 78 años en el 2005. También el domingo se va a recordar al actor japonés Miyoshi Umeki, 78 años, falleció en el 2007. Y finalmente al director ruso Vadim Yusov, que con 84 años falleció en el 2013. Y este es el listado de esta semana de quienes oportunamente nos dejaron y que nos deleitaron con su actuación, con la dirección, desde la pantalla durante sus años de vida. Y hoy están de gira eterna. Presentamos Cine para ver en casa. Espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416, con los comentarios especiales de las nuevas ediciones o algunas películas ya anteriores que han sido exitosas. Con teléfono 422-7132 para reservar con tiempo su video para ver en casa. Y tenemos 6 DVD 6 para esta noche y para este fin de semana para ver cine en casa. La chica en la telaraña. Esta es una coproducción entre Alemania y Suecia, también Estados Unidos, triple producción del año 2018. Es un thriller de acción de 115 minutos, dirigido por Fede Álvarez, que oportunamente nos sorprendió con aquella película No respires en el año 2016. ¿Se acuerdan? La vimos en el cine Gran Odeón. El elenco de esta película está integrado por Claire Foy, Silvia Hoeks, Stephen Merchant, Vicky Krieps y Christopher Convery, entre otros. Un experto informático deja su trabajo en Silicon Valley de los Estados Unidos y regresa a Suecia para cuidar a su hijo, que es autista, siendo informado de que está en peligro porque una organización criminal que se hace llamar la Sociedad Araña pretende una información suya. Tras su asesinato, se origina un entramado conflicto por los archivos resguardados por una contraseña que solo conoce su hijo autista, por lo que el chico será el centro del interés de la organización, por lo que intervendrá una heroína de turno con la ayuda de un hacker y finalmente un agente especial que llega de los Estados Unidos para tratar de rescatar al niño, mientras se ventila el porqué dentro de una abundante acción y misterio. Para los que gustan de este tipo de películas, muy buena película. Reflejos siniestros, sorprendente película rusa, año 2019, dirigida por Alexander Domogarov, con Angelina Estrechina, Valery Pankov, Daniil Isotov y otros. Olga y Artyom viajan en un automóvil que maneja su madre cuando una discusión provoca un accidente. Los chicos irán a un orfanato donde se relacionan con otros, pero Artión tendrá siempre presente la imagen de su madre llamándolo. Una clásica travesura iniciada por el joven Kirill mediante una invocación frente a un espejo que tiene un extraño dibujo que dice pertenecer a la reina de espada. Realizan deseos, por broma, convocando a una demoníaca mujer proveniente de un tumultuoso y fatídico pasado acaecido en esa mansión que hoy es orfanato, especialmente con los niños. Muy interesante, especial para los que gustan de este género. Muy buena película. Jigsaw, el juego continúa. Esta película de factura estadounidense podría ser considerada como el juego del miedo 8, dirigida por Michael y Peter Spierig, con la actuación de Tobin Bell, que participó en todas, acompañado ahora por Matt Passamore, Callum Rigney, Hannah Anderson y otros. Un criminal, Edgar Munson, es perseguido por la policía y en una azotea encuentra tras un cartel un control remoto que muestra a la policía siendo acorralado, dice que 5 personas morirán si él no acciona el control. El detective Halloran, preocupado con sus policías que le acompañaron, le disparan al control, pero alguien de los policías le disparó al pecho, por lo que será internado prácticamente moribundo. De hecho que el juego comienza con el clásico estilo de las anteriores, con pruebas de muerte o mutilación que deben sortear, y como siempre cada uno es culpable por algo que ha hecho, y con el clásico suspenso nos lleva a una revelación desconcertante. Especial para los que gustan de emociones fuertes y han seguido toda la serie de las 7 anteriores de El Juego del Miedo. Hay mucha sangre. Y para ellos, muy buena película. El Secreto del Bosque, producción norteamericana 2019 con todas las características de ser una película del cine hindú, ya que su historia se desarrolla en el norte de la India, con actores hindúes como Sahil Sharoff, Dubrat Dutta, Tishwan Siman, Tavin Shinden, y la única norteamericana es Vanessa Curry. La doctora Amy Edward, casualmente el personaje de Vanessa Curry y su novio Jai Nayar, realizan un viaje romántico de vacaciones al norte de la India, lugar donde en una escena previa un grupo de jóvenes sufre un desperfecto en su automóvil y al extraviarse una de las chicas que la buscan ingresando a un maizal para encontrarse en medio del mismo con un descampado donde hay una extraña y pequeña construcción y se escuchan golpes del interior de la misma en la puerta que tratan de abrir pero no pueden. Bueno, de allí se pasa a los Estados Unidos cuando la pareja decide hacer ese viaje y llegarán, sin quererlo, a descubrir un extraño rito que culmina con el encierro en esa caseta de una niña. De aquí en más, se desarrolla un misterio en torno a ese rito y a esa niña. Al parecer, deja la puerta abierta para una segunda parte que podría darse y podría no darse. Un thriller de misterio y cierto terror. Para los que gustan del género, buena película. Inside Man Most Wanted. Este DVD se estrenó, que lleva este título original, se lo repito, Inside Man Most Wanted. Se estrenó como El Plan Perfecto, El Inspector. La traducción sería El Hombre Interno Más Buscado. Y en el cine, El Plan Perfecto, El Inspector, para que lo tengan en cuenta. Es una película estadounidense 2019, es un policial dirigido por M.J. Bassett, elenco Anne Reinrich, Rhea Seehorn, Rosanne McKeefe, Peter Butler y Audrey Shelton, todos desconocidos. En 1945, en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, soldados norteamericanos asaltan un reducto alemán, matando a todos, y se encuentran con varias cajas de madera. Allí se corta la escena. A la actualidad, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Nueva York, mediante un infiltramiento llevado a cabo sigilosamente por un grupo de ladrones que lidera a una mujer, se apoderan del mismo tomando rehenes, siendo el objetivo recuperar oro nazi, que era el que habían encontrado los soldados norteamericanos en 1945. A partir de aquí, comenzarán negociaciones y el relato se torna sumamente interesante entre ladrones, mediadores y policías. Y cabe recordar que el actor de color tiene un cierto rasgo a Will Smith, para que más o menos lo tengan en cuenta. Hasta ahora yo no lo había visto trabajar a Amr Amin, así se llama este actor. Inside Man, Most Wanted, directamente es una muy buena película. Y la última de esta noche, Línea Mortal al Límite. Esta es una película estadounidense del año 2017 de suspenso y terror psicológico. Es un remake de la recordada película Línea Mortal del año 1990 que dirigió Joel Schumacher con Kiefer Sutherland y Julia Roberts, que sigue los mismos lineamientos que aquella, con un tecnicismo, lógicamente, más moderno, donde cinco estudiantes de medicina que han estudiado casos de personas que volvieron a la vida tras estar clínicamente muertos, deciden experimentar en ellos mismos lo que se esconde más allá de la muerte, para lo que deben forzar la paralización del corazón y el cerebro, reflejando en los monitores los signos, tras lo cual procederán a revivirse. Esta película es dirigida por Nils Arden Oplev, sobre la misma historia de Peter Filardi, pero con Ellen Page, Diego Luna, James Morton, Nina Dobrev, y participa Kiefer Sutherland, que era el intérprete de aquella del año 90, aquí como un profesor universitario muy exigente con sus estudiantes. Está muy bien lograda, manteniendo el interés y el suspenso tal cual como su antecesora. Es muy interesante. Es una muy buena película que sinceramente se las recomiendo. Hay un poquito de emociones fuertes, pero no hay sangre, eso es lo bueno. Así que puede verla en familia. No tiene nada raro, pero no aconsejaría que estén chicos menores de 12 años presentes, ¿no es cierto? Porque pueden sorprenderse demasiado con esta muy buena película. Así que 6, dividí 6 para ver este fin de semana en casa. La chica en la telaraña, Reflejos siniestros, Hisou, El juego continúa, El secreto del bosque, Inside Man, Most Wanted, titulada El plan perfecto, El inspector en el cine, y finalmente Línea mortal al límite, el remake de la del año 1990, Línea mortal. Y esto fue Cine para Ver en Casa, presentado exclusivamente por el Video Club Amigo de Sarmiento 416, con teléfono 422-71-32. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar el tema final de la trilogía de Matrix, pero este pertenece a un filme de animación que se tituló Matrix Animatrix, donde Carrie Ann Moss le pone su voz a Trinity, su personaje de la trilogía. El tema se titula Huom, ¿quién sí? La orquesta que lo interpreta es la Orquesta de la Paz, original de Matrix Animatrix. Fue Matrix Animatrix, la canción que hemos extraído de la banda original de este filme de animación, muy interesante también, por cierto, igual que toda la trilogía de Matrix, y que ahora, como ya les comenté, esperamos la cuarta parte que se va a dar para el 2021. El tema que escuchamos fue Quien Sí Jugó por la Orquesta de La Paz. Y ahora sí, los cumpleaños felices de esta semana que va del 17 al 23 de agosto. Y lo comenzamos con el cumpleaños nada menos que de un grande del cine norteamericano. El lunes 17 cumplió años Robert De Niro, nacido en 1943. El mismo día cumplió años la actriz norteamericana Thaisa Farmiga, nacida en 1994, y el actor de color John Marshall Jones, nacido en 1962. Seguimos en el 17 con el cumpleaños del actor norteamericano Robert Joy, nacido en el 51, y de la actriz inglesa Ellen McCrory, nacida en 1968. Para cerrar el día lunes con el cumpleaños del actor y director norteamericano Sean Penn, nacido en 1960. Pasamos al día 18, festejó su cumpleaños Craig Bierko, actor norteamericano nacido en el 60, Sarita Chowdhury, actriz inglesa nacida en 1966, el actor norteamericano L. Cullones, nacido en 1927, que hasta hace pocos años atrás aún trabajaba, y no sé si se ha retirado todavía, ¿eh? Seguimos con el cumpleaños del norteamericano Dennis Leary, nacido en 1957, de Madonna, la cantante y actriz, nacida en 1958, de Edward Norton, actor norteamericano, nacido en 1969, uno de los actores, digamos, que son los odiados de Hollywood, ¿no?, por su forma de ser. También el 18 cumplió años el actor inglés Glenn Plummer, nacido en 1961, y Robert Redford, actor norteamericano, nacido en 1937, que ha decidido retirarse de la actuación el año pasado. También seguimos con el 18, con el cumpleaños de Christian Slater, actor norteamericano nacido en el 69, y lo cerramos con el de Madeleine Stowe, actriz norteamericana nacida en el 58. Pasamos al día 19 para festejó el cumpleaños Erika Christensen, actriz norteamericana nacida en el 62, Kevin Dillon, actor norteamericano nacido en el 65, Peter Gallagher, actor norteamericano nacido en 1955, Debra Page, actriz norteamericana nacida en 1933, retirada del cine, Jenna Rowlands, actriz norteamericana, esposa del fallecido John Cassavetes, nacida en 1930, que ha actuado todavía en el cine, dirigida por su hijo. Seguimos con el día 19, Jill St. John, actriz norteamericana nacida en 1940, Kyra Sedgwick, norteamericana nacida en 1965, Fred Dalton Thompson, norteamericano nacido en 1942, y pasamos al día 20 para festejar el cumpleaños de Jai Akobone, ya lo festejó, nacido en 1955, Amy Adams, nacida en 1974, Joan Allen, nacida en 1956, la compañera de Robocop, Olympia Dukakis, actriz norteamericana, nacida en 1931, que se retiró del cine, Isaac Hayes, actor de color norteamericano, nacido en 1942, que acompaña a Tom Cruise en Misión Imposible, Patrick Kilpatrick, actor norteamericano, nacido en 1949, y el último cumpleaños de ayer, 20, fue el de Ray Weiss, actor norteamericano, nacido en 1947. Hoy están cumpliendo años Richmond Arquette, hermano de Rosanna, nacido en 1963, del clan Arquette, que son como 4 o 5 actores, y el padre también era actor ya fallecido. Hoy está cumpliendo años también Matthew Broderick, actor norteamericano, nacido en 1962, Loretta Devine, actriz de color norteamericana y cantante, nacida en 1941, Carrie Ann Moss, actriz norteamericana, nacida en Canadá, que fue motivo de un homenaje especial en el día de hoy con la música de su serie Matrix, las 3 películas de Matrix. También cumpleaños hoy, es el último cumpleaños que tenemos del día 21, el de Clarence Williams III, actor norteamericano de color, recordado por aquella serie Patrulla Juvenil, nació en 1939. Mañana cumplen año Micheline Presley, actriz francesa nacida en 1922. Rick Rossovich, actor norteamericano nacido en 1957. Tony Bill, actor y director norteamericano nacido en 1940. Scott Kahn, el hijo de James Kahn, nacido en 1976. El actor canadiense, Aaron Douglas, nacido en 1971, ya cumple, como les decía, el domingo, que también cumple Walter Hiller, actor alemán, nacido en 1923, y finalmente la recordada Vera Miles, actriz norteamericana, nacida en 1930, que está retirada del cine. Y estos fueron los cumpleaños de esta semana, 17 a 23 de agosto, que como es costumbre, con Edgardo Galarza, firmen los controles, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición número 1162 de este viernes 21 de agosto 2020. Programa que, como siempre, ha sido presentado y auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Restaurante Americano, Peregrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Bueno, y antes de despedirme de esta noche 1162, les recuerdo que mañana, de 9 a 13 horas, está Edgardo Galarza firme en la mañana del sábado de FM Lourdes con Lo que resta del día. Escúchenlo, es muy interesante, tiene mucha información, buena música, y la pasará gratamente de 9 a 13 horas mañana sábado con Lo que resta del día. Y les recuerdo que de lunes a viernes está presente en la tarde de FM Lourdes de 15:30 a 19 horas con su programa titulado Mientras pasa el tiempo. Y de esa manera usted pasará el tiempo en su casa durante la tarde de FM Lourdes. Bueno, y solo me resta agradeciéndole a Edgardo siempre su gentileza y su presencia en el control. Que pasen muy buenas noches y tengan un feliz fin de semana quedándose en casa cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto. Impriman. Y pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, un feliz fin de semana cinematográfico.